Amigos de Radio Evere, estamos en vivo una vez más para el programa de rock y metal, que bueno, siempre generalmente trata de salir al aire una vez por semana, días viernes, sábado, pero también ha pasado el año pasado, ¿no? De hacerlo domingos o lunes, que son los días que generalmente, que son los días del espacio, ¿no? De rock y metal en la radio. Tengo el agrado de estar ahora en directo comunicándome muy agradablemente. Todavía no comenzamos a hablar, pero bueno, ya empieza a ser muy agradable, con Caterina Nix desde Chile. Y bueno, Caterina, bienvenida. Vamos a hablar enseguida del proyecto y demás, pero bueno, primero las bienvenidas y gracias por estar ahí del otro lado, ¿eh? Muchísimas gracias por tu invitación, estoy muy contenta. Caterina, a ver, lo primero que te voy a preguntar es desde dónde estás vos ahora en Chile, ¿de qué lugar exactamente? Yo estoy exactamente desde Santiago de Chile, acá vivo yo. Ajá, así, Santiago. De Santiago. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ajá. Está bien, bueno, no tengo el placer todavía de haber pisado, haber conocido suelo chileno. Espero hacerlo antes de irme de este mundo. Parece mentira, sí, que estoy... es bonito. Claro, he tenido la suerte de venir, de estar, ¿no? Hace algunas semanas viajando por Colombia. Una deuda pendiente que tenía desde hace, y por lo menos ya 8 años, hacía que me había... planteado o planificado querer visitar ese lugar. ¿Qué parte de Colombia, verdad? Es que es muy bonito. Sí. Mira, estuve allá y me encantó. Ah, ¿has estado en Colombia? Sí, he estado en Colombia, en San Andrés. Bueno, justamente San Andrés es un lugar donde no fui. Ah, ok. Pero también estuve en Cali y en Bogotá. Sí, Cali tuve la suerte, me encantó. Muy bonito Cali. Bogotá también tiene lo suyo. Varias personas que saben, aparte de publicado en mi Facebook personal también, no solo en la radio, que he estado en Colombia, me dicen, ¿cómo no has ido a San Andrés? ¿No? Que es un lugar, así dicen, paradisíaco. Maravilloso. Sí, simplemente por cuestiones de tiempo, no he podido estar. Lo más cerca que estuve, si se quiere, es haber estado en un lugar que se llama Taganga. No sé si lo conoces. No. La verdad que no. Bueno, otro lugar precioso, increíble. Después te invito a visitar mi Facebook personal, porque ahí subí varias fotos de este viaje. Claro, lo voy a mirar. Claro, y está en la de Taganga. Es una, yo dije, y para a muchos les resultó algo exagerado, que dije que fue, si no el mejor, uno de los mejores atardeceres que vi en mi vida. Y bueno, uno sabe, ¿no? Los atardeceres que ha visto en su vida. Y creo que como ese, o no recuerdo haber visto otro, fue el mejor. La verdad, increíble. Sí, aló, Caterina. A ver, ahora, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, y bueno, esto es la tecnología, ¿no? Estábamos hablando antes de hacer la nota. Justamente estábamos hablando de eso. Que se podía cortar lo de Skype. Y bueno, sucedió, pero bueno, estamos de vuelta y las veces, esperemos, crucemos los dedos, estoy tocando acá madera, todo un disco de, no sé, de mega, de algo, que no se corte, claro, que no se corte, por favor. Y si se corta, bueno, volvemos a conectar, esto es radio, ¿verdad? ¿No? Y en vivo, ¿qué va a ser? Te estaba comentando que lo de Taganga, que para mí fue, si no es el mejor atardecer, está ahí. Y cuando veas las fotos te vas a dar cuenta de por qué dije eso. Increíble, increíble lugar. Y fue quizás lo más, no está tan cerca de San Andrés, pero sí, desde ese punto de Colombia, que está a 4 horas aproximadamente desde Cartagena, subiendo, ¿no? Para arriba, hacia el norte, es lo más cerca que estuve. Y bueno, tuve que volver hacia Cartagena porque el itinerario que había preparado, ni siquiera estaba Santa Marta en la lista, y Santa Marta lo visité 2 días. Porque mi colega de radio, Eric, que le mando un saludo, me dijo, estás en Cartagena y no vas a venir a Santa Marta, que yo estoy veraneando acá. O sea, fue Había que ir. claro, entonces es como que tuve que ir y de paso nos conocimos personalmente, porque te comento, nosotros hacemos radio hace aproximadamente 3 años que nació este proyecto de Radio Bere y no teníamos la suerte de conocernos personalmente, ¿no? Él vive en Bogotá, en Colombia, yo estoy aquí en Buenos Aires. De hecho, el viaje, si bien lo quería hacer hace mucho tiempo para conocer ese lugar encantador, porque conozco algunos amigos que han ido, viajeros que me han recomendado este lugar, y personalmente lo tenía en la cabeza, también era una buena oportunidad para conocer a mis colegas de radio, o sea, Eric en Bogotá y Mónica en Cali. Entonces, por eso es que había preparado una especie de itinerario donde Bogotá no podía estar fuera y donde Cali tampoco podía estar fuera. Y además tenía ganas también de conocer esos lugares. Por eso es que, Son muy bonitos. claro, en el tintero quedaron lugares que quisiera obviamente hacer. No pude en su momento. Nombrábamos San Andrés, también me quedé con ganas de lo que es el Parque Tayrona, no sé si lo escuchaste hablar. No, eso no. Bueno, Parque Tayrona también es muy famoso, por los viajeros, ¿no? Que han ido y dicen que es un lugar increíble. Bueno, no me dio el tiempo. Desde Cartagena bajé hacia Cali y de Cali ahí estuve más o menos 5 o 6 días. Ahí sí rompí el itinerario que fue que le conté la semana, hace unos días a los oyentes también, que desvié el itinerario planeado con antelación, haciendo un día y medio por el famoso eje cafetero, y ahí conocí lugares increíbles que no era para estar un día, ¿no? Era lo que yo sospechaba, era un lugar para quedarse por lo menos 3 o 4 días, pero si yo me quedaba ahí más tiempo, iba a perder otro pasaje en avión que había comprado con antelación. Y ahora más tiempo, ¿o no? Claro. Entonces, bueno, igual yo siempre lo dije, no me arrepiento de haber perdido ese pasaje, no porque me sobre el dinero, sino porque hay cosas a veces en la vida que tienen más importancia y mucho más valor que el propio dinero, más allá que nos cuesta ganarlo, ¿no? Exacto. Fue conocer ese lugar que si no hubiera tomado esa decisión loca de decir pierdo un avión y me voy para otro lado, no lo hubiera conocido. Y eso me da el puntapié para que en un futuro vaya a ese lugar más días, por cierto, ¿no? Y bueno, Claro. de Cali después viajé hasta Medellín, un lugar encantador, me gustó mucho Medellín también, y cerré este viaje que duró un mes en la ciudad de Bogotá, y ahí es donde también conocí a mi colega Eric, estuve parando en la casa de él, muy gentilmente me abrió las puertas de su casa. Hicimos el último programa del año y el primero, si se quiere, de este año desde la casa de él. Fue una idea que surgió ahí en el momento, faltando más o menos 2 horas para que toquen las 12 en Colombia. Hicimos todo así medio improvisado y creo que el programa salió bastante bien. Así que bueno, eso fue, te quería comentar más o menos lo que fue por Colombia. Y bueno, me imagino que cuando vos has estado, sobre todo ahí en San Andrés, lo has disfrutado mucho. Muchísimo. Es que a mí me encanta el sol, me encanta el calor, me encanta comer, entonces allá es como el paraíso para una persona como yo. Bueno, tocaste el tema de del catering. Bueno, yo debo confesar que vine con 3 o 4 kilos de más de Colombia. Ah, sí, yo también. Así que me fui directamente al gimnasio. En todo caso, yo entrenaba todos los días. Me despertaba a las 8 de la mañana a entrenar y después seguía con mi día. Ah, bueno, eso es una muy buena opción. cuando uno sabe que está haciendo esa. Pero es algo muy lógico. Uno va a un lugar nuevo. Generalmente donde hace más calor, uno consume más, ¿no? Pasa a veces eso también. Sí, aparte que si uno está en un hotel con el all inclusive y todo eso, todo el día te están dando comida, es impresionante. Siempre hay alitas de pollo, costillitas y unas hamburguesas, entonces está todo el día comiendo y fue maravilloso. Es que eso es lo que tienen los viajes, ¿no? Aparte de conocer Sí, lugares hay y la que gente. disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Uno no se puede poner a dieta en un viaje, no se puede nomás. Y probar las exquisiteces de esos lugares que por ahí donde uno vive no están, ¿no? Por una cuestión geográfica y de costumbres también. Claro. Por ejemplo, que tiene que ver con los kilos de más, recuerdo que todos los días me compraba una cerveza negra. Los colombianos saben de lo que estoy hablando, que es famosa en ese lugar que se llama Club Colombia. Y resulta que esa cerveza negra no se conseguía en todos los lugares porque no es tan consumida. Generalmente, creo que mundialmente, si se hiciera una estadística, un relevamiento sobre consumo, creo que la gente prefiere más generalmente las cervezas rubias, ¿no? Que las negras. La verdad de cervezas y de alcoholes yo no sé casi nada, porque yo no consumo alcohol. Entonces, ahí no te podría orientar mucho. Sé que acá en Chile hay muy buenas cervezas, hay cervecerías que son pequeñas, pero que tienen una producción, que es una cerveza que yo he escuchado que es deliciosa. Así que cuando vengas para acá, yo te me voy a encargar personalmente de presentarte una gama de cerveza muy, muy amplia. Sería un placer y si es cerveza artesanal, siempre es mucho Sí, hay mejor, ¿no? Porque muchas, muchas cervezas artesanales, cervecerías en el sur, que tienen cervezas que son internacionalmente reconocidas, premiadas, así que eso es lo que yo te puedo contar de lo que sé de la cerveza. sí, cito lo de cerveza artesanal porque he sabido que no tiene los procesos industriales que tienen las cervezas convencionales, ¿no? Claro, exacto. Que pasan, o sea, digamos, esto lo puedo decir no solo porque investigué, sino porque tengo amigos que producen cerveza artesanal. Entonces, el tiempo de estacionamiento que requiere el producto, más allá de los ingredientes que tienen que ser buenos, ¿no? De buena calidad, tiene que ser de unos cuantos meses, de estacionamiento para que todo salga bien. Es todo un arduo trabajo, no es algo sencillo. Entonces, claro, las empresas que tienen una gran demanda de sus cervezas, no respetan ese tiempo que tiene que tener el producto de estacionamiento por una cuestión lógica, ¿no? Que es por la gran demanda que tienen. Y eso hace que el producto no sea saludable. Y la diferencia, más allá que Catrina, nos estás contando de que no te gusta el alcohol y no has tomado, no bebes cerveza. La diferencia es abismal de un producto prácticamente que tiene poco estacionamiento y lo sacan al mercado simplemente para que la gente lo compre, a un producto muy bien hecho con los productos que tiene que tener y con el estacionamiento mínimo de 3 meses que tiene que tener para que el producto salga bueno. Y te puedo asegurar, Catalina, que si te probaras, por ejemplo, de aquí de Buenos Aires, cervezas tradicionales, incluso marcas conocidas, con las cervezas que, por ejemplo, hacen unos amigos, que digamos, ellos hace poquito que se lanzaron y ni siquiera digamos, lo están haciendo como un hobby. No está esto a la venta, no lo vas a encontrar en ningún lado, solamente los conocemos los Lo hacen amigos. para ellos y los amigos. Claro, te puedo asegurar que la diferencia es increíble y nunca más querés tomar las cervezas convencionales. Así que, más o menos. Bueno, si yo voy a ir a Chile, yo sé que no vas a querer, pero bueno, aunque sea un traguito de cada una para que veas la diferencia. No lo sé. Vamos a ver. Bueno, desde ya muy agradecido por la invitación. Bueno, a todo esto, hace unos minutos estamos hablando. Y qué lindo, ¿no? Porque si es algo, una de las cosas que amo es el tema de los viajes. Entonces, haber arrancado esta charla, hablando de viajes y que vos me dijiste que estuviste en Colombia, y de la invitación que me haces a Chile y demás, está bueno porque por ahí esto no estaba, en realidad no está planificada exactamente la nota, las notas que he hecho, si bien me anoté algún apunte, por ejemplo, y sobre todo, porque le voy a decir a los oyentes, por lo menos aquí en Argentina, Catalina no es conocida, y yo me enteré, y esto te lo comenté antes, cuando recién nos pusimos en contacto, gracias a la magia de Internet y gracias a la magia de YouTube, al enterarme de este disco que había sacado, el último disco de Timo Tolkki, que no es tan reciente, depende, ¿no? Como se lo mire. Es de, si no me equivoco, esto salió a la venta en julio, ¿no? Del año pasado. En julio del año pasado. Ok, bueno, sí, se puede decir que es reciente esto, son 6 meses nada más. No estaba enterado de este trabajo, y bueno, viste cómo es Internet, que te lleva para un lado, para el otro. Me encontré con este trabajo, vi muy gratamente el video. Y dije, Catarina Nix, no te tenía. Y cuando empecé a investigar un poco sobre el anterior disco de Timo Tolkki, que fue el de Timo Tolkki's Avalon, Angels of the Apocalypse, ¿no? Que fue el último disco que sacó con este proyecto de Avalon, ahí vi que Exacto. tenías, si no me equivoco y me podés corregir, una canción donde participás, ¿no? Sí, en una canción que participo junto a Simon Simons de Epica, a Flori Jansen de Nightwish y a Elise Reed de Amaranth. Estamos las cuatro cantando ahí, en esa canción. Ah, bueno, impresionante. Sí, yo cuando me contaron que iba a hacer con ellas tres, yo ya era como un sueño cumplido, no podía más. Está muy feliz. Y claro, pues me imagino que, o sea, músicos de esa talla y que vos debés conocer, por ahí no a todos, pero por ejemplo a Simon Simons, Simon, sí, Simon Simons, o sea, es alguien, una cantante muy popular. Y no solo conocida por la gente del ambiente del metal, esto hay que aclararlo. Mismo sucedió con Tarja Turunen, o sea, son músicos que han acaparado por suerte a otras personas que no les gustaba el metal o no sabían de este estilo de metal sinfónico. Metal melódico, esto de encasillar por ahí el estilo, a veces mucho no me gusta, ¿no? Pero bueno, vamos a decirle metal sinfónico, metal melódico. No sé, ¿a vos cómo te gusta encasillar a este proyecto? Sí, es metal sinfónico, está dentro de esos parámetros, pero tiene un poco de rock también, tiene baladas, entonces se puede encasillar en eso, pero tiene otros matices también. Sí. Yo, o sea, el disco de Avalon de Timo, el anterior, no lo había escuchado completo. No tengo el disco original. Por eso es que le digo a los oyentes que, y a vos también, Catrina, obviamente, que no sabía de tu participación en ese disco. Y de hecho, la canción, que si no me equivoco es una de las últimas de ese disco. High above of me. Ajá. No sé el orden, si están entre una de las últimas o una de las primeras. Creo que es de las últimas. Ajá. No la había escuchado. Y puede ser que en Angels of the Apocalypse, en esa canción también tenés una participación. También, pero ahí son más que nada al final, los coros al final. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, seguramente las personas que siguieron más de cerca ese proyecto o tienen el disco original o han investigado un poco más sobre ese disco, si te conocían, Caterina, yo debo confesar que no, y me fue una muy grata sorpresa de ver el video con Chaos Magic, que es el proyecto del cual vamos a poner un poquito más de énfasis, que es el último, que es el que se edita en el mes de julio del año pasado. Así es. Y es muy grato que, y enseguida vos lo vas a contar y a los oyentes, ¿no? Que músicos latinoamericanos tengan participaciones en estos proyectos, ¿no? Porque hay muchos talentos. Y es como que siempre se miró con un poco de recelo, como que se subestimó a los cantantes. Exacto. De Sudamérica, ¿no? Como que todo. Yo también voy a decir que me enfoqué siempre en Europa, en muchas bandas de Finlandia, de Noruega, de Suecia, que está fenómeno, pero hay que reconocer, incluso acá en Buenos Aires y en Argentina, que hay muy buenos músicos y muy buenas bandas que lamentablemente no tienen el apoyo que deberían tener. Es muy cierto, eso es cierto, 100%. Y no sé por qué será, porque quizás en Europa, claro, es como el corazón de este género musical, del metal en general. Pero acá en Latinoamérica siento que no se les da el reconocimiento a los músicos de rock y de metal que se merecen. Entonces, que nos llamen de allá, como te decía, el corazón de este tipo de música. Es un reconocimiento tremendo. O sea, yo estaba muy feliz y cada vez que veo que un latinoamericano llega a tocar allá las puertas y es aceptado, es un orgullo, porque es difícil, es muy difícil. Sí, por eso digo que me imagino que en Chile es igual, y sobre todo con el metal. Lo es. Y los músicos acá, como lo es en Argentina, en Brasil, en México, son muy apasionados y aportan algo diferente. O sea, uno cuando escucha un guitarrista latino tocar, se nota ahí la sangre caliente, ¿sí o no? Totalmente. Yo creo que sí. Y lo mismo cuando escucha un latino cantar, se nota que hay una pasión distinta. Sí, y a ver si coincidís conmigo, porque el tema del público tiene mucho que ver, y todos estos artistas que han llegado con las sus giras, obviamente Timo Tolkki no es la excepción, que han venido a América, mismo artistas de Estados Unidos, que han venido a Latinoamérica, han notado desde hace años lo que es el público latinoamericano en cuanto a la pasión, ¿no?, que le pone en cada concierto. Y esto es verdad, siempre dicen que los públicos latinoamericanos son los más locos, los que hacen los mejores mosh pits, los que más gritan, y es cierto, venir a un concierto acá es totalmente distinto a cómo es el público en otras partes. O sea, yo he tenido la suerte de estar como público, por ejemplo, en Estados Unidos, viendo a Danzig y a Evanescence. Sí. Y la gente era muy tranquila, e incluso podían tomar alcohol, cosa que aquí no se puede, porque yo creo que quedaría así, como decimos acá, la escoba. Ajá. Pero la gente era muy, incluso un poquito aburrida, claro, debo decirlo. Y acá es totalmente distinto, porque acá cuando uno va a un recital se vuelve loco, te liberáis, cabeceáis. Sí, no sí, sé. Exactamente, me encantó, el famoso headbanging latinoamericano. Sí, y así los mosh pits y lo vas a ver increíble, bo. Claro, es que los mismos músicos han señalado esto, y no solo de que tienen que ver con el rock y el metal, músicos de pop también han señalado que la efervescencia, la adrenalina, a ver, es difícil encontrar un adjetivo, ¿no? Pero hay varios. Que le pone el público en estas regiones, Colombia, Ecuador, el mismo en Centroamérica, en general el público es así de fervoroso y así de caliente. No quiero decir con esto que el público europeo o el estadounidense no disfrute los shows, obviamente que sí los debe disfrutar, pero sí, por supuesto que los deben disfrutar, pero los disfrutan de forma distinta. Es distinto, sí, sí. Y eso los músicos lo saben, y por eso es que quieren venir más allá de una cuestión económica, ¿no?, que les debe cerrar. Por eso es que quieren venir acá, porque Recuerdo palabras de los queridos Ramones, ¿no? Que ellos no podían creer la movida que despertaban en Argentina cuando ellos en Estados Unidos tocaban y hacían conciertos para 200 personas, 150 personas, a veces 300, y cuando venían a Buenos Aires llenaban estadios. No lo podían creer. Los tipos, de hecho, hay filmaciones en YouTube que muestran a toda la gente abarrotada a la salida del hotel, en la puerta, esperando que salgan los músicos, y las caras de ellos asustados, porque, claro, porque eso lo podés buscar, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero salió la combi del hotel y la gente corriendo por la famosa Avenida 9 de Julio en Argentina, en Buenos Aires, corriendo la combi, lleno de tráfico. Y los músicos aterrorizados como diciendo nos van a dar vuelta la combi esta gente. O sea, y eso, Pero después deben haber estado felices. claro, pero obviamente que sí, el tema es que era tanto el fervor que, bueno, en algún momento las caritas de ellos como decían al chofer que acelere, porque eso imagínate que Estados Unidos no pasaba, y porque es otro público, y ya te digo, ellos llevaban 200 o 300 personas. La verdad es como que Argentina era un lugar para los Ramones adorable, ¿no? Siempre se los recuerda. De hecho, creo que si saldrían de nuevo, de alguna manera, si bajaran del cielo, volverían a llenar los estadios. Es una cosa increíble. Raro, ¿no? Porque bandas punk, sin desmerecer lo que hacen, sin desmerecer musicalmente, porque yo también he ido a conciertos de los Ramones, pero vamos a decir algo que es cierto. 6, 7, 8 acordes, 9, por decir Sí. muchos, con canciones de 2 minutos, 3 a lo sumo, sobre todo en vivo, con muy poca elaboración, si se quiere, lograban algo que por ahí bandas con todo un proceso detrás, de un largo estudio. De ir a clínicas especializadas de música y demás, por ahí no lo graban. Y estos tipos, por eso digo, me saco el sombrero, con 5, 6, 7 acordes, hicieron lo que hicieron y generaban en uno, en un concierto, esa adrenalina. Por eso digo, ¿qué decir, no? El famoso humo sobre el agua de Deep Purple, ¿no? Con 5 o 6 acordes, ¿no? Que todavía está tan vigente. Sí. Dicho esto sobre el público, o sea, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque yo creo que el hecho de que se le dé más cabida, si se quiere, al músico de América, al latino, tiene que ver con esta historia. Los músicos se dieron cuenta de que no solo es el público fervoroso, hay muy buenos músicos acá, y sobre todo con el tema de el avance tecnológico y de Internet, la cosa fue ganando terreno y en buena hora. Por eso te digo, Caterina, me pone muy feliz que siendo un músico, ¿no? De aquí de Latinoamérica, te hayan convocado ni más ni menos que Timo Tolkki, un músico que tiene más de 20 discos con Stratovarius, tiene y vos decías en el proyecto con Flor Jansen y Simone Simons, ¿y qué decir de los músicos que él ha invitado, ¿no? En sus proyectos anteriores, por ejemplo, con Revolution Renaissance, donde estuvo Tobias Sammet, donde estuvo el mismísimo Michael Kiske, en el anterior proyecto de Avalon, por ejemplo, Derek Sherinian, tremendo y reconocido tecladista, Elise Reed, la vocalista que seguramente debes conocer. Sí, sí la conozco. Tony Kakko de Sonata Ártica, bueno, increíble. Charles de Nadel también estuvo ahí. Exacto. Russell Allen, me estoy olvidando, por ejemplo, de alguien. De Sharon de Nadel, de Within Temptation. O sea, Sí. y claro, estás vos convocada a este proyecto. Me imagino que, o sea, yo me pongo en tu lugar y la piel de gallina, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte que a mí siempre, desde chica me encantaba Stratovarius, entonces ya de partida que me hubiera elegido el sello, porque fue Timo el quien me propuso, pero fue el sello que él me eligió directamente, ya me hacía incluso más feliz porque era como un sueño cumplido y era una cosa que yo no me imaginaba que fuera a pasar. Entonces fue maravilloso. Sí, me imagino ese momento. Y a ver, esto es salió por la compañía Frontiers, ¿no? Sí, Frontiers. Ajá, perfecto. ¿Es italiana, puede ser? Son de Italia, De Italia, ok. exactamente. A ver, vos me nombraste que enseguida vamos a entrar con lo que es Chaos Magic, pero quiero hacerte unas preguntas puntuales. Por ejemplo, en tu adolescencia, ¿qué bandas preferidas tenías? Por ejemplo, a ver. Escuchaba muchísimo a Ozzy, como los clásicos, Ozzy, Iron Maiden, Helloween, Stratovarius, Fear Factory, Tool. Y después empecé ya con bandas que cantaban mujeres, porque cuando yo era chica no era muy común, eso no existía, casi nada. Entonces empecé escuchando Lacuna Coil y Nightwish y... Sobre todo de metal sinfónico. Sí, sobre todo metal sinfónico. Y de hecho yo partí con este cantando metal con una banda tributo a Nightwish. Ah, pero qué Y de bien. ahí mutamos y empezamos a hacer nuestra propia música y ahí nació Agonia. Entonces, desde hace mucho tiempo que estoy ligada al heavy metal, siempre me ha gustado, lo he encontrado, siempre catártico. Y es el tipo de música que más me gusta. Te imagino porque yo también lo he hecho, ¿no? Que todos hemos querido ser vocalistas y nos encerrábamos en el baño o en la habitación a cantar alguna canción. Sí, a cantar, sí. Siempre. Sí. Y es que eso es lo que está buenísimo. ¿Quién no ha hecho los karaokes solitario en su casa o en su defecto en reunión con amigos? Que últimamente hace unos años es como que se puso de moda hacer reuniones con karaokes y demás, que están muy buenos. Eso no lo he hecho, lo voy a hacer un día. Voy a invitar a mis amigos a cantar, a ver qué pasa. Pero Caterina, lo tenés que hacer porque está muy divertido. Aparte, obviamente se puede, o sea, no está destinado a que sean todos grandes cantantes. Estamos hablando de reunión de amigos. Yo lo he Sí. hecho en cumpleaños. Llevaba el proyector, en la sala de ensayo de mis amigos y bueno, ahí poníamos un montón de música, videos y cada uno cantaba lo que quería, ¿eh? Y estaba muy bueno, es muy divertido. Me imagino, sobre todo después de un par de copitas, ¿o no? Totalmente, totalmente. Creo que hay algún video documentado por ahí, creo que está en YouTube, de una de esas historias de karaoke en la sala de ensayo. Y me parece que está en YouTube dando vueltas. No recuerdo si. En algún lado está subido. O en Facebook o en YouTube. Y bueno, te vas a reír un poco, pero está muy bueno. Creo que era Lo voy a una. buscar. Sí, una canción de Judas Priest, si no me equivoco. Que habíamos hecho. Y bueno, justo. Creo que mi hermano fue que se puso a grabar un poco todo esa movida. Pero está muy divertido. Así que no hace falta que sea un cumpleaños, ¿no? Pero hoy. Puede ser cualquier día. Cualquier día, un micrófono, bueno, vos sos cantante, así que me imagino que en tu casa micrófonos tenés, así que estaría bueno con un proyector, lo hace un poco más, todavía más divertido. Por eso te digo, te imagino cantando canciones de Ozzy en tu adolescencia. Sí. Y a ver, ¿de alguna banda chilena que te haya gustado mucho? Me gustaba mucho Inquisición, Six Magics, que es como contemporánea a mi época. Ahora salió hace poco un disco muy bueno de una banda que se llama Egregor, que también vale la pena escucharlo. Erebor. Egregor, sí. Ajá. Hay muchas bandas chilenas muy buenas. Sí, De sí. hecho, estamos en un mismo proyecto con Benjamín Lechuga, que es de Delta. Delta es una tremenda banda chilena. Ah, no la Así que conozco. tenemos un buen círculo acá de metal. Sí. Es que cuando uno se pone a investigar y sobre todo, ya te digo, como a mí me toca hacer este programa de rock y metal con tanto gusto desde hace ya 2 años y medio. Cuando pones te pones a investigar y a buscar bandas de rock y metal en el mundo, te llevas muchas sorpresas, porque te das cuenta que uno incluso no es algo como en un tiempo quizás lo fue, sobre todo porque no había internet, ¿no? Y uno no sabía, algo exclusivo de Europa o Estados Unidos. He encontrado bandas de Asia que te vuelan la cabeza, bueno, de Japón ni hablar. Algunas, y lo que más me gusta es eso, que por ahí muchas cantan en su idioma original. Y por más que uno no comprenda cuando cantan en japonés, o cuando cantan en árabe, o cuando me ha tocado hacer un programa sobre viajes de un amigo viajero que estuvo en Kosovo, que es un lugar donde conviven dos etnias, que son los serbios y los albanos, que no se llevan para nada bien. Pero bueno, el programa estaba basado en un relato de viaje donde él había estado en esa región. Entonces mi idea era poder pasar bandas de rock o metal que eran de Kosovo, ¿no? Sean en idioma serbio o albanés. Y me encontré con algunas sorpresas de que hay bastante. Y eso es muy bueno, porque a veces uno se encierra en que está todo concentrado en Europa, Estados Unidos, bueno, co cosas también en Latinoamérica, pero hay lugares que por ahí uno no tiene ni la, o sea, no se imagina, y hay producciones muy buenas, incluso en Rusia. Sí, hay en todas partes y ahora con las redes sociales es mucho más fácil descubrir bandas nuevas. Y también es más fácil la producción, es más fácil todo ya. Sí, es más. Lo único malo o lo más difícil es encontrar sello, encontrar financiamiento, sponsors, porque hay mucha, mucha banda y muy buena. Entonces la competencia es muy fuerte. Sí, es difícil, yo creo que por varios motivos. Primero, por el tipo de música, ¿no? Siempre el metal costó más. Claro, Costó siempre. mucho y hoy en día sigue costando. Y el O sea, tema. claro, pensar en que uno va a poder vivir de vender sus discos es irreal Bueno, haciendo este tipo de mira, música. esa es una pregunta que por ahí tenía pensada para hacerte. Y ya que la tocaste, porque en una entrevista que le hice a Mariano Ríos, que es de una banda que está muy bien posicionada ahora aquí en Argentina y en el mundo también, porque han editado sus discos en inglés y tuvieron la suerte de hace un par de meses ir a tocar a Estados Unidos. Y hablando con Mariano Ríos, que es el guitarrista de Helker, una banda que si no la conoces, te la recomiendo, está muy buena y tienen un gran cantante como Diego Valdés. Fue una pregunta obvia quizás que salió, que son pocos los músicos que tienen la suerte de poder vivir de su arte, ¿no? De lo que hacen y lo que más Sí, le gusta hacer. Son muy pocos. muy poco. Claro, si nos ponemos a ver la cantidad de bandas que hay, son pocos. Y la mayoría de los músicos tienen que trabajar aparte de tener su banda. Así es. Yo soy abogado. ¿Cómo, Caterina? Yo soy abogado. Ah, muy Tengo que bien. tener mi trabajo de día. Sí. Si no, no se come. Claro. Y eso que tenés un título. Así que imagínate por ahí las personas que no lo tienen, que les cuesta un poco más. Sería maravilloso, ¿no? Que todos los músicos y todos los que se dedican al arte pudieran vivir y sustentarse con lo básico, ¿no? Yo siempre digo, uno no pretende. Si bien los músicos tienen el sueño de progreso y de que sus discos sean reconocidos y de salir de giras y de tener un sello que acompañe y toda esa historia que está muy buena, no todos tienen la suerte de ser, por ejemplo, los Bon Jovi, ¿no? Que son Sí, millonarios. aparte que son otros tiempos, Claro. otros tiempos. Ahora los músicos, en general, los que viven de la música, viven de los shows que hacen. Porque Exacto. ya comprar música Es una cosa un poco rara ya. Teniendo Spotify, teniendo YouTube, tienen muchas opciones de downloads que incluso son piratas, entonces es difícil vender la música. Sí, es que si bien los músicos antes hacían también conciertos en vivo, creo que en estos últimos años no les quedó más remedio que Sí. salir a tocar, porque Sí es. era es la fuente de ingreso. O sea, ya esas épocas donde, por ejemplo, los Def Leppard vendían 15, 20 millones de copias, donde no existía internet y hasta la gente compraba no solo los CDs, sino los cassettes originales. Eso fue mermando por el avance tecnológico, que tiene su lado muy bueno, porque es verdad, uno está al alcance, la información está al alcance y a la investigación enseguida, pero bueno, es verdad que a los músicos esto fue un golpe y tuvieron que empezar a buscar de qué manera poder sustentar su trabajo. Yo recuerdo que antes ni se dejaba ingresar a los shows con cámaras digitales. Sí, me acuerdo de esos tiempos. Nos prohibían directamente, nos sacaban la cámara o no entrás. Era así. Sí. Y hoy en día eso ya pasó. Imagínate que los propios celulares ya tienen mejores resoluciones que las propias cámaras en muchos casos. Entonces, y hasta los mismos músicos han comenzado a acceder y a utilizar todo este avance tecnológico también. Entonces es como que esa vieja historia, ¿no? De los Metallica, por ejemplo, que habían hecho una demanda millonaria, Sí, y contra Napster. claro, y la ganaron, ¿no? En su momento, ya eso es imposible, ¿no? Imposible. No, Ya, no. ya eso ya no se puede controlar, es incontrolable. Es incontrolable porque yo digo que hasta los propios músicos también están aprovechando esta tecnología, ¿no? De poder bajar música. Hay que hacerlo, hay que adaptarse a los tiempos. Exacto. Yo te voy a decir, y te soy sincero, colaboré con esta causa de Chaos Magic desde la querida iTunes de Apple. Maravilloso. Muchas gracias. Porque sí, porque hay que apoyar a los músicos y sobre todo los proyectos. Obviamente Timo Tolkki es un músico reconocido, pero Caterina, vos me imagino que con tu banda la venís peleando desde hace rato Sí, hace bastante tiempo. claro, y con todo eso que significa de poder montar un show, del sello y demás, y no sé si las canciones con tu banda son en español o en inglés. Es todo en inglés. Bueno, eso es muy Todo bueno. en inglés. Igual, de todas formas, yo sigo componiendo. Yo ya no estoy con mi ex banda Agonia, que con ellos sacamos un disco el 2008 y ahí tuvimos la oportunidad de abrir para Within Temptation acá en Chile, para Edguy, para After Forever. Entonces, Ajá. ese disco como que me puso un poco en el radar. Yo le envié mi material a Timo y él tenía mi material. Y una vez que Frontiers Records quiso sacar un proyecto liderado por una mujer, que fue un proyecto solista escrito y producido por él, ellos me eligen porque sabían como el background que yo tenía musical y les gustó mi material, les gustó la imagen, les gustó todo. Sí, y el tema de poder interpretar bien las canciones en inglés, elemental. Además, sí. Porque no digo que un músico europeo no elija alguna vez sacar algún disco en español, pero es raro, porque ya sabemos que el mercado se mueve principalmente con el idioma Sí, inglés y bueno. el inglés es como el idioma universal de esto. Pero yo no descarto hacer alguna canción en español porque es mi idioma, entonces es muy válido querer hacerlo. Totalmente. Apoyo esa moción. Sí, porque es que es así. Esto también lo hemos hablado con Mariano de Helker, que ellos, teniendo la oportunidad de que Diego Valdés canta muy bien en inglés, dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto. Entonces editaron sus discos en inglés y flor de éxito tuvieron también en Europa y en Estados Unidos. O sea, es inevitable que se necesita si uno quiere tener más esa apertura a esos, a ese tipo de mercado. Exacto, que si uno quiere dedicarse a este tipo de música y que le vaya bien o tener alguna oportunidad, tiene que saber inglés. Tiene que tener canciones en inglés y lamentablemente es la realidad. Hay pocas excepciones. Por ejemplo, aquí en Argentina, en su momento, Rata Blanca, que es uh-huh. una de las reconocidas de aquí, no tenían... En España también hay... Claro. Por ejemplo, como Mago de Oz, como Saratoga. Sí, que sí, yo sí, tuve sí. La oportunidad de tocar con ellos también, con Saratoga. Una tremenda banda. Ajá. El Tete Novoa, qué voz que tiene. Es una de las mejores voces que yo he escuchado. Uh-huh. Sí. No hay duda. España tiene también muy... Representa muy bien al rock y al metal también España, por supuesto. No sé si Saratoga, creo que Mago de Oz no, pero no sé si Saratoga tiene algún disco editado en inglés, creo que no. Parece que no. Uh-huh. Por eso son pocas las bandas que han seguido la idea de seguir cantando en su idioma original, por varios motivos, quizás por gusto, o también porque no les guste cantar en inglés, o no lo puedan desarrollar de la manera que ellos quisieran. Entonces son pocas las bandas que siguieron cantando en español y han tenido éxito. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí, las partes de habla hispana, por ejemplo en Miami, sí, a Rata Blanca se lo conoce, pero si se quiere ir un poquito más allá, es inevitable que, y recomendable que si está la posibilidad de sacar algún disco en inglés. De hecho, Rata Blanca lo ha hecho, ha hecho un disco en inglés, pero con voces... con un artista internacional, si no mal no recuerdo, alguien de Deep Purple, ahora no me puedo acordar el nombre, pero alguien muy conocido, ha cantado todas las canciones de un disco de Rata Blanca en inglés, y bueno, eso le dio una apertura también a ese disco de Rata en Europa. Ya espero acordarme mientras hago la nota, porque algunos fans de Rata deben estar del otro lado diciendo, ¿cómo no te acordás de...? Pero bueno, ahora sí, metiéndome en el disco Chaos Magic, ¿cómo fue este primer contacto con Timo Tolki? Yo lo conocí una de las veces que vino con Stratovarius acá a Chile. Estaba como en una firma de autógrafos o algo así. Y le metí conversa, nos pusimos a hablar, nos caímos muy bien y le dije que algún día le iba a mandar mi material y para ver qué opinaba. Y efectivamente sí fue, se lo envié varios años después y le gustó mucho mi voz. Dijo que tiene una voz distinta, que allá no se escuchaban voces así. Y dijo, algún día vamos a trabajar juntos. Y años después a Frontier se le ocurre esta idea de, como te comentaba, hacer un proyecto hecho por Timo Tolki, compuesto por él y producido por él, donde fuera la protagonista una mujer, que fuera un proyecto solista de una vocalista femenina. Y él les propuso mi material junto con el material de otras chicas que él conocía y fue finalmente Frontier Records quien me eligió a mí para el proyecto. ¡Qué honor! ¿No? Porque... Sí, todavía yo estoy así como en un sueño. Sí, aparte todo el disco, o sea, no es que hay otras cantantes, estás vos sola. Sola. Sí. Es un disco solista, bueno, finalmente. No, por eso es... me saco el sombrero, Caterina. Porque, ya te digo, con lo difícil que es esto, ¿no? Que se reconozca el laburo, el trabajo de los músicos en Latinoamérica y teniendo en cuenta los artistas de la talla que han participado con Timo Tolki, estar entre este grupo selecto, sin duda creo es que un honor. Es envidiable a más de alguna cantante por allí, ¿no? Sí. No lo puedo negar. Cosas que eso se ve a veces en comentarios de YouTube, ¿no? Que hay algunos comentarios como que hay de todo y hay que estar preparado. Hay mucha gente que le gustaría estar en estos zapatos y se enojan, les da pena por ellos mismos, pero bueno, Yo tomo lo bueno con lo malo. Si no son comentarios constructivos, la verdad es que no me interesan. Y no me voy a desgastar tratando de gustarle a todo el mundo. Al que le gusta bien y al que no, qué pena su vida. Así de sencillo. Yo sigo trabajando, sigo consiguiendo proyectos, sigo mejorando, entonces no les voy a dar más de mi tiempo a eso. Sí, y haces muy bien porque esto no va a cambiar. Yo te digo. No, y yo lo entiendo, o sea, ya con las redes sociales tenemos muchos juececillos que son como reyes de su computador y se siente con el derecho a jugar a todo el mundo. Y está bien, bueno, cada uno tiene su opinión, hay algunas que son más violentas que otras, pero yo lo tomo por lo que es nomás, y yo creo que el 99% de esos malos comentarios es, como te decía, resentimiento. Sí, y yo siempre digo, la crítica y la opinión no es mala, siempre y cuando sea de buena leche, ¿no? Porque una cosa es opinar y decir, bueno, no me gusta tal o cual cosa, y dar su punto de vista de una manera con altura, diría yo, pero siempre respetando al músico. Pero hay veces que uno ve comentarios totalmente fuera de lugar. Y se da uno cuenta de que o no sabe mucho de música, o nunca estuvo en un escenario, o nunca tuvo una banda, o también existe eso que hablábamos recién, que es lo de que hay mucha gente que quisiera estar en ese lugar. Entonces, Así es. es algo que no. Yo recuerdo hace un. Mira, yo tengo 38 años, en esa época tenía 15. Fue mi primer recital. Tenía 15 años, recuerdo que tuve que pedir permiso a mis padres para que me dejen ir, y fue ni más ni menos que Iron Maiden. Espectacular. Así que imagínate, mi primer recital fue ese, cómo estaba yo. Y recuerdo que la banda soporte de los Maiden había sido una banda que se llama Thunder, que creo que hasta hace poco habían sacado algún que otro disco, es una banda hardrockera. Diferente al estilo que hace Iron Maiden, y a mí me había gustado mucho, habían sonado muy bien, una banda bien rockera, bien hardrockera, y yo recuerdo que desde la platea, desde el estadio, les arrojaban naranjas, manzanas, les tiraban de todo, Qué feo. se la habían agarrado con el guitarrista, una cosa. Yo era mi primer concierto, y le preguntaba en ese momento a mi primo, que tenía 4 años más que yo y tenía una cierta experiencia en algún que otro recital, y él, yo recuerdo estas palabras como si fuera el día de hoy. Me dice, esto es así, acostúmbrate porque la gente es muy estúpida y no se aguanta en esperar que toque Thunder, y todos quieren ver enseguida ya Iron Maiden. Yo digo una cosa, Iron Maiden va a salir a tocar. Como cualquier banda que cierra una fecha, va a tocar el tiempo que tiene estipulado tocar. Y listo. Si no te gusta la banda soporte o crees que no te va a gustar, o llegás sobre el horario que va a tocar, en este caso Maiden, Claro. o si no, hay que respetar. Y yo te digo una cosa, porque no es que estaba en el escenario Lady Gaga, por decir algo, o algo que no tenga nada que ver con el estilo. Era una banda de rock que sonó incluso. Hasta el día de hoy digo lo mismo, sonó mucho mejor que Iron Maiden. Se perdieron la oportunidad de escucharlo. Sí, en ese día Iron Maiden no se escuchó una guitarra, la de Shining Years, recuerdo que no se escuchaba muy mal. Pero así todo, la gente alababa y está todo bien. Yo digo, sobre gustos, como decía mi abuela, los colores, pero. Hay que respetar al músico y Sí. eso lamentablemente, si bien ha habido una educación, ha habido un cierto progreso, no lo voy a negar más que nada aquí en Argentina he notado un cierto progreso, y esto también, valga la redundancia, lo hablé con Mariano, porque por ejemplo en Argentina no había cabida a bandas nacionales nuevas. Siempre se recordaba lo viejo, como que lo viejo era lo mejor, como que lo viejo era el verdadero metal. Por ejemplo, te puedo citar bandas de aquí como B8, Hermética, Orcas, Lobos, son Letal, son grupos que han dejado muy bien parado al heavy metal aquí y en sus momentos duros del metal en Buenos Aires y en Latinoamérica, porque no son bandas que salieron a poner del pecho y obviamente uno reconoce el trabajo que hicieron en esa época. Pero hay que adaptarse a los tiempos que estamos y esas bandas ya no existen más y hay muchos músicos nuevos y no tan nuevos que están haciendo proyectos increíbles. Y lamentablemente existían esas mentes cerradas de llamarle a esos nuevos proyectos falso metal, o sea, algunas cosas ridículas que uno escuchaba y uno decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué es el verdadero metal y qué es el falso metal? Y eso no solo pasa en Argentina, pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en todas partes. Porque una banda que se atreva a evolucionar un poco hacia otra rama distinta del metal, ni siquiera otro estilo de música, ya los tildan de poseros, de falsos, de vendidos. Es difícil, el público metalero no es fácil de manejar. El público metalero no es fácil y es en muchos casos muy injusto. Pero bueno, yo te digo, como hablo de mi experiencia personal, he visto en los conciertos de estos últimos años un cierto progreso en mucha gente de que se ha dado cuenta de que esas bandas ya no están más. Y por suerte, hay muchísimos músicos buenos que están haciendo muy buenos trabajos. Y todas esas personas que estaban encerradas en determinadas tres o cuatro o cinco bandas se dieron cuenta de que merecía darle una oportunidad a todos estos músicos nuevos. Por ejemplo, te decía anteriormente, Helker es una banda que hoy está siendo muy reconocida, no solo por los fans de Helker que siguen a la banda desde hace añares, sino por estos fans. Antiguos de los V8, Hermética y Malón y toda esa historia, y están reconociendo a Helker, incluso uno los ve en los videos de YouTube, y ellos mismos comentan a veces, no conocía la banda, soy un fan de la vieja escuela, y mis respetos porque esto está muy bueno. Y bueno, qué bueno que eso esté pasando, por suerte. Me parece muy bien. Por ejemplo, estaba viendo, yo recuerdo, y no existía Facebook, estaba la época de MySpace. El querido y viejo MySpace, no sé si vos lo utilizabas. Alcancé a tener MySpace. Sí. Bueno, ese fue el primer contacto y trampolín con músicos de afuera. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Arjen Lucassen, Sí. el reconocido músico holandés, que invitó a su proyecto en esa época. Era Stem of Passion, a una cantante mexicana que nadie conocía, que se llama Marcela Bobbio. Canta precioso Marcela Bobbio. Exacto, qué bueno que la conozcas. Sí, la conozco. Y bueno, y mucha gente tuvo la suerte de conocerla gracias a este proyecto de Stream of Passion. Y qué bueno que Arjen se haya fijado, en este caso en México. Por eso digo. La tecnología ha abierto puertas. Por ejemplo, Damnation Angels recientemente eligió en sus audiciones que había hecho público en YouTube a un cantante argentino que se llama Ignacio Rodríguez, que tampoco yo tenía la suerte de conocerlo. Es un músico de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que tiene su banda que está muy, pero muy buena, se llama In Vain, la cual tampoco conocía y gracias a esto de una audición pude conocer no solo su proyecto personal, sino que qué bueno que esta banda Damnation Angels, banda europea, lo haya invitado para una gira que terminó hace 3 o 4 días y estuvieron por ahí, Maravilloso. estuvieron en Alemania. Bueno, ahora hay un chileno, perdón, cantando con Richie Blackmore, el Ronnie Romero. Ronnie Romero, bueno, ¿ves? Tampoco tengo la Sí. suerte de conocerlo. Ahora está cantando con Richie Blackmore, así que hay que echarle ahí una mirada porque canta muy, muy bien. Sí, esto es genial y a los músicos les ha abierto mucho las puertas y vuelvo al tema del inglés, es fundamental porque para músicos que son de afuera, necesitan generalmente hacer proyectos voces, proyectos con intérpretes en inglés, y bueno, dieron en la tecla con vos. Si tuvieras que, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque me imagino que todas las canciones te gustan. Pero si tuvieras que elegir dos o tres canciones, por eso no digo una, porque sería muy malo de mi parte. Si tuvieras que elegir dos, tres o cuatro canciones de este disco de Chaos Magic, que tiene 11 canciones, 11 tracks, ¿cuáles elegirías vos que vos decís, estas son las que más me gustan? A ver, la que más me gusta, me encanta Passion Flow y Seraphim, que son un poquito más lentas pero más pesadas. Son como más orquestadas y son como más envolventes. Y obviamente me gusta mucho One Drop of Blood y A Little Too Late, que son como los caballitos de batalla del disco. Ajá, esos son los caballitos de batalla, muy bien. Que, Sí. pero, y está bueno porque durante esta nota vamos a poner canciones del disco, obviamente. Digamos, el track de lanzamiento es con el video, ¿no? I'm Alive. Sí, así es. O sea, así te conocieron la mayoría de fans, digamos. Con esa canción. Con esa canción, muy bien, y arranca muy Yo bien. hubiera elegido otra canción para hacer el primer single, pero esas decisiones se tomaban directamente desde ella. Ah, esa decisión es pura y exclusivamente de Frontiers. Ah, muy bien, muy bien. O sea, no tuvo injerencia alguna, por ejemplo, Timo Tolkki. Me imagino que Timo también habrá tenido alguna injerencia ahí, pero yo no. Ajá. O sea que si vos decías, hay un video y te decían a vos para elegir la canción Hubiera elegido One Drop of Blood. One Drop of Blood. Bueno, esa canción va a sonar en el programa. Obviamente va a sonar. Bueno, estamos hablando con, para los oyentes que recién se prenden en el programa, con Caterina Nix, que está en el proyecto. Del último proyecto de Timo Tolkki, disco que salió en el mes de julio del año pasado, Caterina Nix y Timo Tolkki, llamado Chaos Magic. Obviamente, como les decía recién, y hablábamos con Caterina, vamos a poner algunas canciones del disco. Y quería preguntarte, el tema del video, no sé si es tu primer video. Sí, es mi primer video. Y contanos un poco, ¿qué pasó ahí? ¿Te resultó complicado? ¿Tuviste que hacer alguna especie de, te hablo desde mi ignorancia, ¿no? ¿Algún curso de actuación? ¿O tenías algún amigo o amiga o profesional que te supo guiar en cómo hacer los movimientos, las tomas? Porque me imagino que no es nada sencillo hacer un video. No, la verdad es que quisimos hacer algo muy sencillo, no es un video muy elaborado, pero va muy bien el concepto con lo que es la letra de la canción, que es cuando uno está, no sé, pasándolo mal, está pasando por un mal momento, tiene que intentar salir de esa situación y entender que la vida es una sola y tratar de surgir y salir adelante. Entonces, en un concepto súper sencillo y creo que eso se puede ver en el video, nada muy elaborado. Y la verdad es que traté de cantar y comportarme como lo haría en el escenario, nada más. Ajá. O sea, no te resulta, más allá que en un video obviamente se puede editar si sale algo mal, no te resultó complicado, más allá de que era tu primer video. No, no, no complicaciones, no, no en ese sentido por lo menos. Sí hubo complicaciones técnicas, que se nos acabó el generador, no funcionaba, entonces tuvimos que hacer todo con luz natural, no pudimos grabar más de un día, entonces hubo otro tipo de complicaciones, pero salimos adelante más o menos con el video. Sí. Y vi algunas imágenes ahí de algunos paisajes muy bonitos. ¿Dónde está filmado esto? Sí, acá en Santiago, en una parte de la montaña que se llama Hierba Loca. Ahí está, estaría lindo conocer, ahí está, bueno. Es muy bonito, sí. ¿Ya lo conocías? Ya lo conocía. Ahí se hacen reuniones de gente, de amigos, hay camping incluso. Ah, bien, bien. ¿Y el lugar es elegido para, digamos, para otras bandas de hacer videos o sobre todo la parte de donde comienza el video? A la parte donde comienza es una maestranza abandonada. Y eso sí lo han ocupado mucho acá en Chile, sobre todo para hacer videos metaleros. Pero yo Claro. dije, bueno, como lo vamos a lanzar en Europa y en Estados Unidos, nadie conoce este lugar. Entonces lo hice igual ahí. Muy bueno, está bueno el lugar, está muy, muy, Sí, es muy. bueno. Y debo decir que digamos, lo que es la vestimenta elegida, no sé si lo has elegido vos, Caterina, también está Sí, muy yo bien. elegí porque me quise desmarcar de lo que era como el concepto de la moda metal sinfónico, Ajá. que tú ves que muchas de las vocalistas femeninas andan siempre como con el corsé, muy de negro, muy con las faldas largas, anchas, con el encaje. Entonces dije, no, quiero hacer algo distinto, me voy a poner un poco más ochentera, quiero brillos, quiero algo que sea extraño para este tipo de música. Claro, o sea, le pusiste, y qué bueno que tuviste la potestad de elegirlo, que nadie te dijo, no, te tenés que poner un corsé, tenés que ponerte esto, el peinado, y digamos, yo no digo que esté mal, porque de hecho las bandas pioneras en el estilo adoptaron este tipo de moda, ¿no? Este tipo de vestimenta, que es muy bonita, ¿no? Es Es creo que. precioso y a mí me encanta y tengo mucha ropa así. Pero quise hacer algo distinto porque quería desmarcarme, quería ser diferente al resto. Es muy bueno eso, hacerlo diferente Y de y. hecho, a mí me gusta mucho el dorado. Ah, Entonces, bien. generalmente para cantar en vivo me pongo ropa dorada, tengo un pedestal del micrófono que es dorado también. Entonces, me gusta mucho el dorado. Cosa que no he visto mucho en este tipo de música tampoco. Bueno, si tengo la suerte de ver algún concierto tuyo en vivo, sea en Chile, en Argentina, donde fuere, lo voy a comprobar, me imagino. Tu toque personal. Sí, así es. Uno tiene que tener su toque personal, si no se mimetiza con el resto. Cause I am alive, I will survive. I'll take the best things for my life. I am alive, refusing to die. I'm not afraid to dream again. I am alive, I am alive. I am alive, I am alive. Volviendo al tema del disco, que decías, el primer corte es I'm Alive, y por lo que decís, el tema de la letra, y arranca con todo, y qué bueno que arranque así el disco. Yo te puedo decir personalmente porque tocando ese tema, de no sé si habla exactamente del tema de la depresión, la letra de la canción, o de los bajones que uno tiene. De los bajones, de la depresión, cuando uno está pasando malos momentos. Yo creo que también toda la gente puede sentirse un poco identificada con esos temas, porque a todo el mundo le pasa. Bueno, quien te habla ha tenido hace un año algo así. Entonces por eso digo, qué bueno, porque por lo menos hablando de mi experiencia personal, puedo decir que y no tengo ningún problema en eso decirlo. De hecho, creo que mucha gente lo sabe porque lo he hecho público de alguna manera en Facebook, porque hay cosas que a veces no se pueden ocultar, y creo que no está mal contarlos. Y bueno, de hecho he recibido ayuda de personas que por ahí uno no tenía tan cercanas, ¿no? Y yo digo que la solución a todos esos problemas que todos pueden llegar a tener, está en uno mismo. Yo creo que si uno se propone salir de ese pozo, más allá de apoyo de amigos o apoyo de la música me ha ayudado mucho también. Ayuda muchísimo. Muchísimo. Y yo también he tenido cuadros depresivos en la vida, y la música me ha ayudado muchísimo. Cantar, al final, uno, como dices tú, tiene que ayudarse a sí mismo y tiene que encontrar un lugar dentro de uno donde pueda tener paz. Creo que eso es importante. Sí, yo siempre digo que respeto las creencias de todas las personas. No, por ahí no, obviamente no los fanatismos. No soy partidario de los fanatismos de ningún tipo, ni musicales, ni religiosos, ni políticos, ni cualquier fanatismo que andan por ahí, que tantos problemas traen a la humanidad, ¿no? No soy partidario de eso, y de hecho lo... La espiritualidad va más allá de las creencias religiosas, de los fanatismos. De repente uno puede no creer en nada, puede ser totalmente ateo, pero sí tiene su espacio espiritual y es consigo mismo, y está perfecto. Sí, es que ese es el punto, y siempre yo no digo que la gente tiene que pensar como pienso yo, como pensás vos, pero yo hablo de mi experiencia personal, y creo que y respetando las creencias de todos, quienes creen en que algo divino puede ayudar, quienes creen en las palabras y la ayuda de algún profesional, en quienes creen que los amigos te dan una mano, todo eso es muy válido. Pero insisto con esto: el resultado de salir de las peores situaciones y de un pozo, sobre todo depresivo, está en uno mismo, está en nosotros, lo tenemos ahí. Es cuestión, ¿sí? No voy a decir que esto es fácil. No es, sí, no es fácil. No es fácil, no es algo sencillo. Y de repente uno necesita ayuda y no tiene que tener miedo de pedirla. Exacto. De ninguna manera. Exacto, eso, de eso se trata. Por eso, queridos oyentes, si nos están escuchando del otro lado y tienen algún problema de depresión y demás, les puedo decir, por ejemplo, y tanto Caterina, que dijo que ha tenido también problemas en su vida, que La música ayuda muchísimo, y claro que sí, porque fue uno de mis caballitos de batalla para salir de problemas de depresión, pero también me he dado cuenta de que cuando he necesitado ayuda, la busqué, comenté mis problemas a determinadas personas, por una necesidad. Creo que eso es natural y nace en algún momento de contarlo. Y les puedo decir que yo siempre fui, sobre todo con mi vida personal, bastante cerrado, ¿no? Como que siempre me lo guardé hacia mí, y que de esas dificultades que en la vida se presentan, salía a flote solo, digamos. Nunca nadie sabía de determinadas situaciones porque me las guardaba para mí, por una cuestión quizás de personalidad, ¿no? De que tiene cada persona, todos somos diferentes. Entonces yo me guardaba siempre esas cosas y salía a flote en esas determinadas situaciones. Pero bueno, en la última tuve un problema de un pozo depresivo importante. Todas estas cosas no, obviamente, no se buscan, no se planean, aparecen a veces en la vida. Es algo que no le deseo a nadie, porque es algo muy, muy feo. Y tuve la suerte de salir, y salí después de 6 meses. Fue un periodo largo, ¿eh? 6 meses es mucho tiempo. Pero bueno, aquí estoy, y de nuevo, por suerte, haciendo radio, que es una de las cosas que también amo hacer, aparte de viajar, que ya lo dije. Y eso, uno tiene que ser, tratar de ser lo más feliz que pueda. Sí. O de hacer las cosas que más lo motiven, que más lo llenen, porque la frustración de no hacerlo después pesa. Pero por supuesto, Caterina, por eso en tu caso me imagino que si bien el tema de estar haciendo lo que, una de las cosas que amás, que es hacer música, hacer arte, cantar, me imagino que debes tener otras cosas que también te gusta hacer. Y sí. En eso, me encanta estar con mi familia, me encanta comer, me encanta estar con mis gatos, tengo muchos gatos, me encanta. Qué lindo. Son cosas sencillas, son cosas que uno disfruta porque es un ser humano. Es que esa es la llave, Caterina, disfrutar de las cosas simples de la vida, ¿no? Que te brinda la vida. No hay que... el tema es que nos han bombardeado, y esto no es que escapa al tema, pero hay mucha gente que también tiene problemas con todo lo que le bombardean desde las publicidades, ¿no? Claro. ¿De qué se trata la felicidad o de cómo se llega a la felicidad? Y enseguida bombardean todo el tiempo con las propagandas, ya sean en televisión, en internet, no es un caso aparte porque también sucede. Mostrándonos cosas de cómo sería encontrar la felicidad en el ser humano, y es algo tan pero irreal, tan relativo, claro, porque no todos pensamos igual, y todo ese bombardeo, hay mucha gente lamentablemente que lo asume como que es lo correcto, uh-huh, como que ese es el camino a seguir para encontrar esa palabra tan difícil, ¿no? Que es la felicidad. Yo digo, y esto también lo he hablado también con amigos, ¿no? Que yo creo que lo que uno tiene que intentar conseguir o anhelar en esta vida es encontrar esos momentos de felicidad. Así es. Porque no todo es felicidad en la vida, o sea. No, claro. Hay momentos, y cuando aparecen esos momentos, o uno los busca, o a veces los encuentra sin que uno los busque, porque eso también sucede, cuando aparecen, queridos oyentes, hay que tratar de disfrutarlos a full. Disfrutarlos. Cada segundo de esos momentos de felicidad, sea de la manera que sea y sea con lo que cada uno anhele o le guste, porque no son eternos. Yo creo que nada es eterno, entonces... esa palabra también llamada el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? Entonces, es relativo también. Relativo, por supuesto. No se trata de... No se trata de dinero. Totalmente que no. El tema es darse cuenta, ¿no? De eso. Por eso te decía, Caterina, qué honor, qué honor, qué, más allá que, digo, a qué, qué músico no quiere, ¿no? Que incluso esté escuchando el programa del otro lado, no quiere que sus canciones sean conocidas, que sus canciones, que su trabajo sea valorado, que pueda ir a tocar con su banda y que no haya dos, tres o cinco personas, sino que haya muchas personas. No quiere decir esto que tampoco lo haga feliz al músico que haya cuatro o cinco personas, porque eso no, no, no, también es relativo, pero no vamos a negar algo que es obvio. Es diferente a que te sigan 10, 15 personas, a que te sigan 1000, o 2000, o 3000. Uh-huh. Eso tiene que ver con el reconocimiento y con darse cuenta y que otros aceptaron de que lo que vos estás haciendo está valorado. Entonces, todos los músicos anhelan a que su música sea conocida. Creo que si algún músico o cualquier persona que haga arte, no tiene por qué ser música, creo que se estaría mintiendo a sí mismo si dijera, no, yo hago esto para mí, para mí. Y nada más, y no quiero que... No, yo creo que detrás de eso hay una pequeña mentirita, ¿no? Sí, yo también creo. Porque uno hace música porque se está expresando, y uno se expresa precisamente para sacar cosas hacia afuera. Si no, no necesitaría expresarte, porque tú ya sabes lo que piensas. Entonces, sí, tienes toda la razón en eso. Uno hace música para que la escuche el resto. Sean pocos, sean muchos, pero es una externalización. Sí, y encontrar mensajes halagadores, por ejemplo, en tus proyectos o cualquier músico, ¿no? Es algo tan grato, ¿no? Que sí, muy lindo. Te reconozcan y eso no tiene precio, no tiene valor, te toca el corazón y te da ganas de seguir haciendo lo que seguís haciendo. Y hasta como decíamos antes, las críticas, hasta las críticas malas, a veces ayudan a madurar, ayudan a decir, a ver, ¿qué hice? Porque hay que también tener en cuenta una cosa, que hay veces... Por eso, en la medida que sean constructivas, se me dicen que soy una perra, sin conocerme y solo porque me puse una falda corta, o sea, te explico que a mí no me sirve de nada y por lo tanto, no me interesa. No, por supuesto que no, porque eso ya está rozando la falta de respeto. Es una falta de respeto. Total. A mí me ha faltado mucho el respeto también. Totalmente, totalmente. Entonces, no. Sobre todo, yo creo que en los tiempos que corren, ¿no? Porque creo que en eso todavía nosotros los americanos estamos un poquito lejos, que es en esa apertura de la cabeza y de la mente y de la conciencia, ¿no? De que, por ejemplo, en Europa, que voy a tener la suerte de conocer en el mes de agosto, querida Caterina, voy a estar en el querido Wacken. Maravilloso. Sí, y es algo, uno de los tantos sueños que uno tiene, y bueno, así como sí. Ir a Colombia era un sueño, estar por primera vez en Europa, lo fue, lo es, y poder estar en ese espectáculo que es uno de los más importantes que tiene el metal y el rock, que es el Wacken, es un sueño. Y encima, esto ya lo saben incluso los oyentes también, porque lo he dicho, el Wacken se hace desde el día 4 al 6 de agosto, este año, y mi cumpleaños es el día 5 de agosto. Ah, el mío es el 4. O sea que en el medio del Wacken, desde esto arranca el día 4, ¿no? El día 5 voy a pasar mi cumpleaños en pleno lugar de Wacken y concierto. O sea, es algo, va a ser mi primer cumpleaños. Ese va a ser un buen momento de felicidad que vas a poder atesorar. Totalmente. Y ahí vamos. Esos momentos de felicidad hay que vivirlos al máximo. Y si bien todavía no está ese momento, me imagino cómo... Uno se imagina, ¿no? Cómo puede llegar a ser, estar ahí y vivir ese momento. Pero una vez que esté ahí, yo creo que me podrían hacer una nota y creo que no podría decir nada. Pero si me hacen una, al revés, si me hacen una nota a mí. Lo que quería apuntar con esto, que creo que en Europa hay una cabeza más abierta, No por nada le llaman el viejo continente, ¿no? Pero en cuanto a ese sentido, no existe esa falta de respeto con el tema de cómo viste uno. Sobre todo en el esto en el, si uno ha visto los avances del Bakken, que están en YouTube, la diversidad de las personas que acuden al Bakken, y esto se ve de manifiesto, no solamente por el tema de la vestimenta, sino con la elección hasta sexual que tienen, es tremendo. Y ahí en el Bakken se ve, y en muchos corcientos europeos se ve, y se ve cómo se viste cada persona, y nadie dice nada. De hecho, hablando, por ejemplo, de cosas obvias, hay alguien que tiene la remera, por ejemplo, de Bon Jovi, y al lado alguien que tiene la remera de Napalm Death, por ejemplo. Claro. Y están los dos abrazados, festejando el mismo show que están viendo, sea de la banda que fuere, hasta sacándose fotos. Esto en los videos queda expuesto. Y esto fue algo que aquí en Argentina todavía no se ha superado, lamentablemente, de que no se acepta eso de que si uno tiene una la remera de una banda de hard rock o de AOR, sea Poison, Motley Crue, lo que fuere, y hay gente que le gustan bandas extremas, es como que se sigue mirando con recelo eso de esto que tenés puesto no es metal y toda esa estupidez. Lamentablemente eso tengo que decirlo. Si bien hubo un progreso, todavía estamos muy lejos. Falta mucho por avanzar. De tener, y no es algo exclusivo de Argentina, me parece, ¿eh? No, es cosa de meterse, por ejemplo, no sé, a Blabbermouth y te vas a encontrar con lo mismo. Claro. Yo, en lo que es el programa que hago, por ejemplo, si bien está apuntado al metal, paso muchas bandas de rock que por ahí están apuntadas a algo que tiene que ver con rock alternativo. Cuando hice un programa sobre Colombia, de viajes en Colombia también, pasé metal extremo colombiano, pasé power metal colombiano, pero también pasé bandas de rock alternativo de Colombia que no están muy cerca del metal, ponele. Y es algo que me encanta hacer. Es rock y está bueno. De hecho, hay muchísimas cosas que tienen que ver con el pop que también me gustan, pero bueno, por ahí por una cuestión de que el programa está orientado a lo que es el metal y el rock, en el programa no lo pongo, no lo paso. Sí, si uno tiene que mantener la mente abierta con la música. O sea, por ejemplo, cuando a Korn se le ocurrió mezclarse con Skrillex, yo lo encontré, pero fantástico el resultado. Y mucha gente criticó a Korn por eso, yo lo encontré que musicalmente era buenísimo. Entonces de repente hay que tener esa apertura de mente porque si no uno se pierde música realmente buena. En un momento, no sé si esto pasó en Chile, aquí, por ejemplo, no podían convivir lo que era el público de punk con el público de heavy metal. Aquí en recitales, y ha habido problemas, personas punk con sus crestas tenían inconvenientes con seguidores de heavy metal. Esto sucedió mucho en los 80s y en los 90s. Por suerte, ha cambiado, al menos en los conciertos que he ido en este último tiempo, no he visto esas escaramuzas, esos problemas. Sí hubo algún que otro problema con Skinhead, pero eso está relacionado más con una ideología política y algo que no tiene que ver con, de hecho, con la música. Pero ha habido unos problemas todavía que no se han solucionado con Skinhead, ¿no? Que son las personas de cabezas rapadas y que siguen a lo que tiene que ver con el nazismo y demás. Pero con lo que tiene que ver con el punk rock y el heavy metal, por suerte ha habido una evolución y uno de los artífices, y esto hay que decirlo porque qué bueno que un comunicador pueda abrirle la mente a la gente. Uno de los artífices fue un periodista que hoy está vigente, ¿no? No haciendo programa de música ni de rock, pero en su momento tenía un programa en FM aquí en Argentina en los 90s que se llamaba La Heavy Rock and Pop, y es Norberto Berea, me gusta nombrarlo porque fue una de las personas que yo también seguía La mayoría de los metaleros aquí en Argentina seguían su programa, que hacía con el querido Gordo Nagy. Hacían un programa que se llamaba La Heavy Rock and Pop. Y lo que tenía Norberto y Nagy era tratar de no solamente pasar música, sino de transmitir una especie de educación al público. Porque... hace falta eso. Exacto. Porque hace falta eso en los comunicadores radiales. Sí. Y yo creo que falta mucho, porque si bien la idea de este proyecto de radio EBR, de Economía Basada en Recursos, está de radio, tiene que ver obviamente con música, no es exclusivamente la música lo que hacemos en cuanto a la idea de la radio y de este proyecto. Hay muchísimas cosas que tratamos de apuntar y de señalizar, incluso en los separadores de la radio cuando no está la música, sino también con distintos pensadores, y de también obviamente que tiene que ver con apoyar una economía basada en recursos y no una economía monetaria, que es la que vivimos desde hace tantos años. Pero no es solo música. Humildemente, desde nuestro lugar, hacemos lo posible de tratar de comunicar eso y aprendemos mutuamente con la gente, porque hay mucha gente que postea en la página de Facebook de la radio, postea cosas que andan por internet, ya sean pensamientos, ya sean cosas de actualidad que suceden en el mundo, cosas que tienen que ver con la tecnología, con el arte, con abrir la cabeza. Humildemente, desde nuestro lugar de proyecto de radio, tratamos de hacer eso. No solamente pasar música y demás, porque eso lo puede hacer cualquiera y no es la idea de la radio. Y te soy sincero, Caterina, no es algo con lo cual a mí me motive solamente hacer un programa para pasar música y demás. Recuerdo que en los comienzos de este proyecto de radio, te voy a ser sincero y también con los oyentes, y muchos oyentes lo saben, yo no tengo ningún tipo de estudio que tiene que ver con periodismo. No he hecho ningún curso de periodismo, ni siquiera de comunicador social. Este proyecto surgió así, de hecho lo primero que me llamó la atención fue poder volver a tener un programa de radio, que yo lo tenía desde muy joven, en la época que no existían los CDs, para que te hagas una idea, esa época dorada de los 90s, y en ese momento yo era un operador técnico. O sea, ni me animaba a hablar, y sobre todo porque era bastante joven, simplemente podía quizás presentar bandas y nada más. La idea cuando fue esto de poder hacer radio y de poder abrir la cabeza, no solo a los oyentes, sino de quien les habla, tenía que ver con la música, sí, poder hacer mi programa de rock y metal y poder darle una mano a los músicos, sobre todo los músicos que vienen de abajo, y poder presentar bandas y poder presentar música de todos los lugares del mundo. Por eso te digo, me encanta cuando encuentro algo de Kosovo, cuando encuentro algo de Canadá o de las Guyanas y que está relacionado con el rock y metal, y poder mostrarlo. Eso enriquece muchísimo al programa y a mí también. Pero también apunta a poder comunicar cosas que uno lee, cosas que uno ve, y aprender mutuamente. Esto es un ida y vuelta. De nada sirve que yo esté aquí del otro lado, simplemente pasando música y nada más. O sea, me gusta hacer lo que hago, me gusta poder tratar de comunicar a la gente algunas ideas que pueden estar de acuerdo o no, pero siempre con un respeto y un sentido y una justificación de por qué uno opina y dice y piensa lo que está diciendo, ¿no? Sí, eso es lo que falta, un poquito de respeto. Respeto por las opiniones de los demás, por el arte que hace la demás gente, por sus creencias, y pasa a todo nivel. O sea, de hecho pasan guerras por lo mismo. Como que necesitamos, sí, todos como humanidad evolucionar un poquito hacia la tolerancia. Por último, si no te gusta lo que la otra persona piensa, tener la educación de callarse. Por último. Sí, es que yo siempre digo lo mismo. Uno puede decir el clásico "no me gusta". Y está bien, no me gusta. Pero claro, sin descalificar. O tener argumentos, exacto. Y si vas a discutir algo, tener los argumentos necesarios o para decir, no, ¿sabes qué? Pienso distinto. Claro. El diálogo, tener la posibilidad de enriquecerse a partir de las diferencias. Sí, y por suerte, yo por eso te digo esto humildemente, me lancé a hacer todo este proyecto de radio por una cuestión obviamente de la música, pero también de la idea de lo que es la radio, de cómo surgió todo este proyecto de economía basada en recursos y de que la idea de la radio ya se había creado hacía 2 o 3 meses y cuando yo aparecí me invitaron a este proyecto y con gusto accedí y lo dije desde un principio, no hice ningún curso de nada, no hice periodismo, no hice nada, trato de hacer un programa entretenido que tiene que ver con la música, de presentar a bandas y darle una mano a los músicos. Paso música también de músicos ya consagrados, cómo no, he puesto un montón de bandas consagradas, pero también tratamos de darle una mano a los artistas que la vienen peleando de abajo y sobre todo que tienen que ver aquí con lo que es rock y metal en Sudamérica, que tanto cuesta, ¿no? Así que desde mi humilde lugar trato de hacer un programa llevadero y pasando todo tipo de estilo musical relacionado con el rock y metal. En el último programa presenté bandas de black metal. Un estilo que no es por ahí uno de los más escuchados, ¿no? En lo que es el ambiente del metal y del rock. Un estilo particularmente hablando, a mí de todos los estilos de metal siempre fue el que más me costó, el del black metal. He ido a algunos conciertos de black metal, muchas cosas me gustan, pero otras no. Es un gusto personal, hay gente que ama el black metal. Bueno, Así yo le es. di la chance y la posibilidad de poner black metal, bien black metal, o sea, no death metal melódico o thrash, o sea, no, black metal. Y algunas de las bandas que había presentado están en contra del cristianismo, por ejemplo. No todas las bandas que hacen ese estilo de música de metal están relacionadas con el satanismo o relacionadas en contra del cristianismo y demás. Pero sí en el programa puse canciones de bandas que sí están en contra del cristianismo. Y eso, de eso también se trata la apertura de poder compartir eso con los oyentes. Seguramente del otro lado había oyentes que no compartieron que yo pase bandas que están en contra del cristianismo, que es algo que nos han inculcado desde antes de nacer, diría yo, porque es así, nos inculcaron como que eso es la verdad de todo. Y bueno, cuando si vamos a repasar un poco la historia, vemos que muchas de las guerras que ha habido también tienen que ver con el cristianismo y las religiones. Entonces, Con otras religiones también, claro. Entonces, con ideologías políticas. sí. Eso es que está también relacionado con la apertura de por lo menos lo que yo hago en mi programa. Y bueno, ahí me imagino a mucha gente que le gustó la idea del black metal y a otra gente que no le ha gustado porque por ahí puse bandas que están en contra del cristianismo y hasta hablan en contra de Jesús y demás. Pero bueno, va en base a la idea de lo que es también la radio de la apertura. Caterina, llevamos sin darnos cuenta 1 hora y media. No te quiero robar mucho más tiempo. Me imagino que a estas horas también necesitas descansar. Lo que sí, me gustaría cerrar el programa que nos cuentes un poquito de lo último que estás por hacer, si hay algunas ideas por ahí, más allá de este proyecto con Timo Tolki, si hay algo, alguna vieja posibilidad de que puedas volver con tu antigua banda, a ver, no sé, ¿qué podrías decirnos? Sí, hoy mismo me confirmaron una noticia muy emocionante, que voy a poder participar en un proyecto que se llama The Vivaldi Metal Project, que está ideado y producido por un tecladista muy destacado que se llama Mysteria. Ha trabajado con Rosetta con Bruce Dickinson, y está juntando una cantidad tremenda de músicos de elite del metal. Hay músicos de Yes, de Within Temptation, de Scorpions, de muchísimas bandas clásicas muy destacadas. Y me dieron un espacio a mí para tener una participación ahí, así que estoy muy, muy contenta por la oportunidad, porque nuevamente están mirando desde afuera hacia acá, hacia mi país, Chilito, hacia Latinoamérica. Así que me siento tremendamente agradecida y estoy ya preparándome para lo que va a ser este proyecto y ver qué frutos van a salir de ahí. También estoy intentando contactar gente afuera, a ver si es que puedo conseguir algún show, no sé si en Estados Unidos, en Europa, pero si uno no tiene los contactos, que yo no los tengo en realidad, es tremendamente difícil. Aparte que Sí. los managers y los bookers todos cobran y mucha plata, que para mí es bien inalcanzable en ese sentido. Entonces estoy haciendo todo lo posible para poder salir, aunque sea de gira, no sé si acá en Sudamérica, Norteamérica, donde sea. Tengo muchas ganas de ir a tocar en vivo a otras partes. Si me resulta algo en Argentina, también sería maravilloso. Genial. Y bueno, respecto a mi anterior banda con Agonia, cada uno se dedicó a lo suyo. No sé, por ejemplo, el bajista se dedicó a trabajar así su trabajo de oficina. Nuestro baterista se fue a vivir a Australia. El tecladista se fue a vivir al norte de Chile. Se Entonces, complicó. se complicó la cosa. Sí. Pero no lo, yo personalmente no lo descarto. Pero está difícil, está difícil. O sea Y que... yo sigo componiendo, planeo sacar un disco nuevo, no sé si 2016 o 2017, pero yo ya me pongo a componer, porque Chaos Magic fue totalmente compuesto por Timo, entonces yo quiero mostrar lo que puedo hacer yo como compositora también. Tengo muchas ganas de hacer eso, estoy muy motivada en ese sentido. Ah, bueno, eso es, bueno, primero que nada, qué interesante el nombre del proyecto, ¿no? Vivaldis, o sea, suena Claro, interesante. es un remake de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Ah, pero... hecho en formato de ópera rock. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué no puede llegar a competir sanamente con los proyectos de Tobias Sammet, ¿no? ¿Por qué no? Operar Y rock, de y hecho, sí. incluso este es un poquito más grande, porque hay cerca de 70 músicos metidos. Y el coro de Bulgaria también. No, es un tremendo proyecto, tremendo proyecto. Bueno. Así que te recomiendo que lo busques así tal cual, de Vivaldi Metal Project, y para que te enteres de todos los detalles, porque está buenísimo. Para mí es un honor estar en ese proyecto. Bueno, mis sinceras y cálidas felicitaciones, Muchas gracias. Caterina, porque no sé, quizás sí, quizás no, esto que ha sucedido en este último tiempo, como este disco con Timo Tolkki, ha ayudado de alguna manera a esto. Sí, de todas maneras. Y yo estoy por eso muy, muy agradecida. Claro, muy bueno. Y, por ejemplo, si surgiera la posibilidad de ir a tocar al exterior, hoy en día, más allá de que esto que contás que es real, que tu antigua banda es complicado volver a unirla porque están viviendo en distintos lugares o por ahí están con otras historias de vida, si surgiera la posibilidad de ir a presentar, ¿por qué no las canciones de este disco de Timo Tolkki? ¿Se podría llegar a cabo eso con músicos de Chile? ¿Es Sí, algo...? de hecho yo ya estoy trabajando con otros músicos. Tengo mi banda ya armada. Ah, De buenísimo. hecho, con esta banda nosotros tenemos a Nightwish. Tenemos a Saratoga. Tuvimos un pequeño metal tour acá en Chile. Entonces, ya tengo mis músicos, tenemos todo listo. Si sale algo afuera, nos vamos. Y si saliera, por ejemplo, algo en Europa y uno de mis músicos no pudiera ir. Tengo algunos contactos en Europa donde podría unirse algún guitarrista, un baterista y armar algo. Si sale algo, yo me voy. Muy bien, así, Sí o sí. pateando el tablero, me encantó. Sí o sí. Y sí, es que hay que animarse, Oh. ¿cómo? Y más. Es cumplir la otra parte del sueño, porque una parte ya la cumplí, yo me siento realizada en ese sentido. Después de trabajar con Timo Tolkker, cantar una canción con Simón, con Elise, con Flor, telonía Nightwish, telonía Within Temptation, o sea, tengo un Wow. camino recorrido de sueños cumplidos que es maravilloso. Y ahora solo me falta esa colita de salir de tour. Claro. ¿Y cuántos años ligados con esto, por lo menos de estar en los escenarios y de sacar discos? Del 2007, como que empezamos a trabajar ahí ya tratando de sacar el disco y todo. Pero de ahí para atrás yo también tenía mis otras bandas. Siempre estuve, cuando estaba en el colegio, estuve metida en bandas rockeras. Tuve una banda cuando tenía como 16 años que eran covers de Rush Qué también. bueno. Así que yo siempre estaba metida en esto desde muy chica, porque es lo que yo amo. Así de simple. Uno siempre, aunque a mí mis papás me obligaron a ser abogado, porque acá los músicos, es difícil la vida de un músico, yo siempre tuve la, como que mi norte siempre fue cantar. Claro. Es que y sobre todo cuando se enteraron que querías hacer rock, ¿no? Sí, bueno, yo quería estudiar canto lírico, la verdad, igual lo hice. No como una carrera, pero sí he estado estudiando mucho tiempo canto lírico, canto popular también. Así que igual uno sabe dónde le aprieta el zapato y sabe, como decimos acá, para dónde va la micro. Ajá. Así como para dónde va el bus, tal cual, uno sabe. Every day. sin dudas, el trabajo de estos años está dando de a poco sus frutos. Me imagino lo orgullosa que debes estar, porque esto es perseverancia. Seguir. Tocar puertas, o sea, claro. Yo he tocado miles de puertas y no sabes cuántas me han así, pero cerrado en la cara, y uno tiene que seguir adelante nomás. Y eso es lo que le digo siempre a músicos más jóvenes: hay que tener la voluntad de hierro y seguir nomás. Y no importa lo que te digan, no importa que te cierren las puertas, no importan las críticas, no importa nada. El sueño es propio, es de uno, y es responsabilidad propia hacerlo que se cumpla. Y y claro, porque esto ya lo he dicho, o sea, si uno no sueña en esta vida, ¿para qué estamos, no? Así es. Es intentar cumplir. Uno no puede ser una máquina y ir a la oficina a trabajar las horas que tienes que trabajar y después no hacer nada y seguir todos los días igual. Yo lo encuentro terrible, o sea. Somos dos. Somos dos que encontramos esa rutina terrible. Sí, es terrible. Así que para eso está la música. Totalmente. ¿Y quién te dice, Caterina, que si vamos a soñar? Porque así como yo soñé poder estar en el Boken, y lo voy a concretar, con mucho sacrificio, ¿quién te dice que puedas estar, por qué no, en el Boken 2018? ¿Quién te dice? Que algún productor, alguien relacionado con el Boken, sobre todo como hablamos antes con este mundillo de internet, donde con un clic a veces se puede hacer magia. Sí, bueno, es lo que estoy tratando de hacer, a todo nivel. Y sí, pero te aliento a que lo hagas, porque de eso se trata. Te decía, por ejemplo, este cantante argentino, Ignacio, que de Mar del Plata, simplemente subió un video haciendo, que después te lo voy a compartir para que lo veas, que está muy bueno, donde él interpreta una canción de Damnation Angels, que estaban buscando vocalista, porque el anterior, Pelec, muy buen cantante, había dejado la banda. Hicieron una audición por internet. Y bueno, este cantante subió su video con dos canciones de Damnation y quedó elegido, y se fue de gira desde el mes, fines de diciembre, a estos días de enero, y estuvo recorriendo Europa. Cumplió un sueño increíble. Entonces, por eso, como de hecho Ignacio me comentaba el otro día que cuando regrese a Buenos Aires, que creo que llegó ayer, me dijo con gusto: te debo una nota para hablar largo y tendido y sobre este sueño que cumplí y demás, y sería muy bueno que nos cuente sus vivencias en Europa y estando de cantante oficial de esta banda. Y por lo que vi las imágenes y de fotos, los lugares estaban llenos. O sea, encima soñar de estar en una banda de afuera y que se interesen en vos y que les guste lo que vos hagas, y te consideren, ¿no? Poder ir y estar llenando los lugares, digamos, ¿qué más, no? Ya está. Sí, ya está, tal cual. Entonces, Caterina, sin ninguna duda, con un clic, bueno, vos lo sabés mejor que yo, esto fue, en este caso, no un clic, sino de entregarle tu material a Timo Tolgui, y qué bueno se dieron las cosas, porque después de tantos años, él se alejó de Stratovarius con todo lo que se implicó y todo el lío que hubo en el medio. Tiene sus proyectos anteriores a este de Chaos Magic, donde ha habido tantos músicos de renombre, y que se haya acordado de vos y te haya tenido en cuenta y te hayan elegido, la verdad es un mérito enorme. Una vez más lo digo, me pone muy feliz por vos y por los músicos de aquí de Latinoamérica, que tanto, insisto en esto, les cuesta poder tener esa suerte de que sean tenidos en cuenta para proyectos importantes, ¿no? Como este de Timo Tolgui y de Chaos Magic. No sé, me encantaría que cierres con lo que quieras decir, Caterina, lo que tenga. Para mí ha sido un enorme placer. No pensé que íbamos a estar casi una hora 45 hablando. Ya te digo, tenía algunas cositas anotadas por aquí que te quería preguntar, pero después el fluir de la charla se fue dando como para que la nota esté durando casi 2 horas. Espero que te haya gustado también, esa es la idea. Me encantó, muchísimas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Espero que les guste lo que estoy haciendo, el proyecto nuevo que se viene. Vienen muchas cosas entretenidas, espero también eventualmente estar allá tocando. Vamos a ver si se puede. Así que vienen muchas cosas y les doy muchas gracias por el apoyo a ti y a mis fans también. Ha sido un viaje muy, muy lindo esto. Sí, ¿y qué han dicho tus fans en Chile, no? He recibido mucho apoyo. Les ha gustado mucho mi trabajo con el Timo. Los reviews han sido muy buenos. Nos invitaron a tocar en varias partes. Como un pequeño mini tour, como te contaba, junto a otras bandas, como Delta, que era el que te contaba, Resilience también. Así que me mantengo ocupada y la recepción ha sido bastante buena. Ah, he visto, justo me acordé ahora, que te vi en un video haciendo el gran cover de Ronnie Dio, Rainbow in the Dark. Precisamente, era justamente para el Metal Tour. Una maravilla, me encantó. Los tres vocalistas que estábamos participando y los guitarristas también. Sí, y quedó súper bien. Me gustó muchísimo la versión. Sí, está muy, pero muy buena, muy original. Tiene mucha energía y obviamente va a sonar en el programa. Ah, muchas gracias. Claro que sí. Buenísimo, ¿no? Me parece. No voy a dejar a los oyentes con las ganas de escuchar esa versión de esa canción tan mítica. Y por qué no también, no solo para pasar la versión que tan bien han logrado, sino para también darle otro querido homenaje al gran Ronnie Dio, que bueno, este año se van a cumplir ya 6 años de su desaparición física. Una verdadera sí, pena. Sí, bueno, Jimmy también murió hace poco. Sí, sí, se están yendo músicos legendarios del rock. Sí, el 2016 se está llevando muchos músicos y... Sí. Una pena, pero bueno. La vida es así. Los rockeros tampoco viven tanto. La idea, y como para cerrar el programa, es no importa los años que uno viva, sino que los que vive, los viva realmente bien vividos. O sea, tal cual. ¿De qué sirve llegar a 100, 90, 80 años? Algunos 110 dirán que estoy loco, pero hay algunos que llegan a 110 y han tenido una vida, qué sé yo, un tanto aburrida. Por eso digo, esto me hago cargo yo, digo, prefiero por ahí vivir muchos menos años, pero haber disfrutado de las cosas que quise disfrutar y de intentar, como decía antes, buscar esos momentos de felicidad y tratar de encontrarlos lo más que pueda, porque uno no sabe, nadie tiene nada comprado en esta vida, así que la idea de esa idea de vivir, no, quiero vivir 90, 100 años, yo te digo, Caterina, prefiero 70, pero habiendo... Pero bien vivido, a fondo. A fondo, habiendo disfrutado de las cosas que a uno le gusta hacer y bueno, ¿por qué no seguir haciendo radio hasta que la vida diga basta, ¿no? Esa es la idea. Perfecto, me parece. Caterina, te mando un gran abrazo, un gran beso. Gracias para ti también, Vuelta. Muchísimas gracias por tu invitación de tenerme en el programa. Bueno, es un honor. Y bueno, tenés el honor de ser la primera persona entrevistada en este año 2016, que en este caso es con un músico, porque en otras entrevistas no es que en el programa hacemos entrevistas solamente a músicos de rock y metal, también he entrevistado a viajeros, por ejemplo, tengo otras entrevistas pendientes con viajeros, que está muy bueno eso también porque abre mucho la cabeza el tema de viajar y de conocer personas de otros lugares del planeta. Y bueno, he tenido la suerte de entrevistar, por ejemplo, a Esteban Mazzoncini, que es un viajero, y bueno, tengo otras pendientes por ahí con otros amigos viajeros, así que en su momento te voy a compartir algún link para que puedas escuchar alguna entrevista que no está relacionada con la música, ¿no? Que está relacionada con otras cositas por ahí interesantes que hay también dando vueltas. Perfecto, muchas gracias. Caterina, un beso grande, muchas gracias y desde ya, de nuevo, muchas gracias por esta hora 50 que hemos estado hablando y espero que también a los oyentes les haya gustado la entrevista, que les haya gustado, como siempre digo, esta charla de café. Esa es la idea, charlar y poder darle, ¿por qué no?, un impulso al proyecto, a lo que está al presente de Caterina Nix y al futuro. A veces no nos gusta hablar sobre el futuro, ¿no? Pero está ahí a la vuelta de la esquina y bueno, que esta nota también sirva para dar apoyo a Caterina y a su música y a su arte. Así que espero les haya gustado la nota. Un beso grande, Caterina, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. It's free and I see that it's me who lost and never found. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. AVR Radio. We'll be right back.